Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ex vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, será la sexta persona en recibir el premio Humor de Resistencia, otorgado desde 2009 por la Casa de la Risa y el Humor de Cluny de Francia. La distinción la recibirá el próximo 13 en Ginebra, Suiza. Para Moreno, el humor tiene un efecto terapéutico debido a que no solamente alimenta el espíritu, el alma, la mente, sino también el cuerpo mediante la inmunidad que genera, pues la alegría y el buen humor son poesía que surge de un espíritu sin oído. Internacionales. México. Compositores y artistas sonoros de Inglaterra, Suecia y México ofrecieron este domingo en la Fonoteca Nacional de México, Distrito Federal, una serie de actividades académicas como parte del Simposio Vivo 2014. En el evento se habló de música, sonido y sobre la producción musical en red y por computadora, de las técnicas de inteligencia artificial y su aplicación en la composición, algorítmica, colectiva, entre otras temáticas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.